¡Qué exitazo, Bobalú! ¡Qué grande! ¡Fercho, gracias! ¡Ruido para Fey! ¡Maravilloso! ¡Ay, qué bien lo hemos pasado, ¿no? ¡Vaya festival! Ha sido increíble. Un año entero esperándolo. ¡Qué prontito se pasa! ¡Se pasa volando esto! Hemos llegado ya al final de fiesta, una gala la más salvaje de nuestra vida, ¿verdad, familia? Claro, la número 18 ha sido esta, en la que hemos vuelto a celebrar que la música está en nuestra naturaleza. Bueno, queremos dar las gracias a todo el staff de Prisa, a los artistas, managers, discográficas, a todos los locutores de los 40 que han pasado por aquí y a vosotros por hacer que cada año nos superemos. ¡Gracias de corazón a todos! Y quiero mandar un saludo muy grande a la retransmisión oficial que se ha estado viendo a través del canal de YouTube de los 40. Gracias a todos por estar ahí. Quiero también pedir que suban todos nuestros compañeros de los 40, los presentadores, por favor, todos aquí a darnos calorcito. Nosotros estamos encantados, de verdad, de haber compartido esta noche todos juntos. Somos un súper equipazo, podemos estar bien orgullosos de ello. Gracias a todos, os queremos. Gracias, compañeros de los 40 en España, los 40 Urban y, por supuesto, los 40 en Latinoamérica. Gracias también a Charly Jiménez por la coordinación de toda esta gala. Por supuesto, a Vanessa y a todo el equipo de los 40 en España. ¡Gracias a todo el mundo! Nos vamos y nos vemos en los 40 Music Awards 2024. ¡A todo el mundo! ¡Paz y amor! ¡Adiós! ¡Hasta el año que viene! ¡La fiesta sigue en la Breche! ¡Nos vemos en la Breche a todo el mundo! ¡Buenas noches! ¡Feliz vuelta a casa! El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que estés tranquilo cuando no estás en casa. Te acompañamos durante todo el proceso, sí, de principio a fin, desde la asistencia en las gestiones jurídicas hasta la rehabilitación de tu vivienda una vez recuperada. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo. Te sientes tan libre cuando traes tu nómina a ING que cada átomo de tu cuerpo se libera sin control. I'm free to be whatever I. Whatever I choose and say them blue to new everyone. La libertad nos hace inexplicables. Trae tu nómina a ING, donde eres libre de condiciones. Más información en ING.es. Hay dos tipos de motoristas: los moteros, que se saludan por la carretera, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser. Condiciones en Mutua.es. A veces no sabes cuánto necesitas algo hasta que oyes ¡Mamma mía! Vive la experiencia ¡Mamma mía! El musical. Ven al Teatro Rialto de la Gran Vía de Madrid y ríe, canta y baila sin pensar en el mañana. Compra ya tus entradas en mamamiaelmusical.es. Segunda temporada de Mamma Mía el Musical. Lo necesitabas. A los que lo hacéis porque tenéis una ilusión que no os cabe en el cuerpo. O porque sabéis que contribuís a que las personas que se quedan ciegas cada año tengan el apoyo que necesitan. A todos los que jugáis a la 11, a todos, ¿eh? Bien jugado. Porque cuando jugáis a la 11, hacéis que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Oye, ¿sabes que si te vienes a Yastel te llevas un smartphone gratis? Sí, sí, has oído bien. Un Xiaomi Redmi 12 gratis, con una cámara y una batería súper potentes. Llévatelo con la fibra y móvil 5G de Yastel. Pero date prisa, que son unidades limitadas. Llama ya al 1510 y estrena un Xiaomi gratis. Venga, llama al 1510. Una llamada de móvil, esa reunión eterna, recoger a los niños. Nos pasamos el día corriendo por estrés. ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor. Gelocatil, rápida absorción contra el dolor a partir de 14 años. De Ferrer. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Dios mío, Yaya, qué buenos están tus macarrones. Algún día nos tienes que contar tu ingrediente secreto. Pates la piara, más buenos que el pan. Los 40 principales. Los 40. Todos los éxitos. Éxitos. Toda la información musical que te interesa, encuéntrala en los40.com. Yes, club. Get down tonight, come on, yeah, get down tonight, uh-huh, everybody get down tonight.

Oh,

portée numérique et pixelisée dans ce monde. Il nous faudra du courage et de l'entraide. Mais dites-vous bien que l'on risque notre vie. On ira, on saura sauver notre existence, se donner une chance de tout effacer. On ira, on saura sauver notre existence pour refaire. Tu m'as promis.

just be yourself. 힘들게 둘러대지 마. 널 떠나달라 말을 해. Habitual. Vibration is right to come. 사랑에 빠진 거라고. 거짓을 말할 거라면. 모두 어떤 걸로 해. 너의 그녀는 지금 거울을 보며 붉은색 립스틱 화장을 덧칠하고 baby 높은 구두에 아파하고 있을 거야. 나는 달라 그녀와 날 비교하지 말아줘. Just one time minute 내 것이 되는 시간. 순진한 내 속에 속아 우는 남자들 baby 다른 매력에 흔들리고 있잖아. 용기 내봐 다가와 날 가질 수도 있잖아. Just one time minute.

again and again. You say that you need me to be more than just your friend. So I've thought about it, and maybe you're right. I've been checking your records, and they seem alright. when it matters the most is to find joy in every day. Que la distancia es el olvido.

practice what you preach, and would you turn the other cheek? Father, Father, Father, help us. Some guidance from above. These people got me questioning. Where is the love? Where is the love? Where is the love? Where is the love? Me dejaste el corazón vacío. Ya le da calor y yo muero de frío. Qué ilusión fue al creer que tu amor era mío. Pensé que éramos dos, pero me ha mentido. Éramos tres contigo. Muchos corazones me roban.

La libertad nos hace inexplicables. Trae tu nómina a ING, donde eres libre de condiciones. Más información en ing.es. Sube el volumen porque esta promo es lo más. Compra tu nuevo Galaxy Z Flip 5 y llévate de regalo un Smart TV QLED de 55 pulgadas valorado en 999 euros. ¿A qué estás esperando? Solo hasta el 9 de noviembre en Samsung.com y centros adheridos a la promoción. Consulta condiciones en Samsung.com. Benjamín, esta cocina se cae a pedazos. Pero si es modernísima. Mira, estuve el otro día en el Big Mat de aquí y me atendió un auténtico catedrático en cocinas. Big Mat, claro. Big Mat. De profesional a profesional, somos los sabelotodo del sector. Los de siempre. Y también atendemos a los que no saben tanto. Cada vez están más cerca. Ha llegado el momento de rugir por la victoria. El 3 de noviembre convertiremos el Withing Center en la jungla musical más bestial de la historia. Los 40 Music Awards Santander 2023. Artistas confirmados: Aitana, Camilo, Emilia, Abraham Mateo, Chanel, Álvaro Soler, Lorín, David Bisbal, Ana Mena, Neil Mouliné, Michael de la Calle, Lola Índigo, Tom Model, Álvaro de Luna, Vico, Young Miko, Saiko, Rels B, María Becerra, Manuel Turizo, Fade, Ozuna, Take That y la actuación especial desde Miami con Shakira. Los 40 Music Awards Santander 2023. La música está en nuestra naturaleza. Con el patrocinio de Nuevo Peugeot i2008 100% eléctrico y Santander es Music. En Obramat tenemos todo tipo de soluciones en eficiencia energética, paneles solares, inversores, baterías, así como aerotermia y todo lo necesario para su instalación. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat. A veces es duro ser tan popular. Todo el mundo te quiere ver, quiere estar contigo y es que al final pareces inalcanzable. ¿O no? En IKEA bajamos los precios en los productos más populares y en nuestros servicios de transporte. Porque aquí sí que hay para todos. Descúbrelos en tu tienda IKEA o en IKEA.es. La Oreja de Van Gogh. Nuevas canciones, nuevos sueños. La Oreja de Van Gogh. Nuevo álbum. Ya puede ser tuyo. Los 40 principales. Los 40. Todos los éxitos. Toda la información musical que te interesa, encuéntrala en los40.com. Ciao, ciao.